Buenas tardes. Vamos a arrancar un programa aquí en Radio Crash hoy lunes por primera vez, que se va a llamar El Furaco Indiscreto. Edu y Raúl, Raúl y Edu, vamos a intentar poneros durante un ratín, una hora más o menos, un poco de música guay, que esperemos que os guste. Básicamente, pues, rock and roll de los 60 y música de los 80. Vamos a arrancar con, bueno, como no podía ser de otra manera, pues ya que va a ser un programa de rock and roll, vamos a arrancar con El Rey y seguimos hablando. Venga. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready, now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Bueno, después de escuchar a Elvis, vamos con una con alguna pequeña información, noticia de lo que está pasando por aquí por el pueblo, de gente que está haciendo cosas y de iniciativas que vamos a intentar contaros a la vez que os ponemos algo de música. Hoy tenemos con nosotros a Carlos, que es miembro de la compañía de teatro Irónico Teatro, que viene a hablarnos de una iniciativa muy interesante que van a hacer ellos el jueves en Los Jovellanos, pero que nos lo va a contar ahora dentro de un poco, nada más que escuchemos a los Rolling, un poco de caña, un poco de descarga de rock and roll, y ya arranca Edu con el tema de la obra de teatro. Venga, ya vamos. We'll be right back. Bueno, yo creo que hemos empezado con la música con buen pie. Vamos ya, como os había comentado, a dar paso a Edu, que está con Carlos, para que nos cuenten el temilla que tiene preparado entre manos. Venga, cuando queráis. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Eduardo, es la otra parte contratante de esta iniciativa. Y estamos aquí con Carlos para que nos explique un poquitín la idea. Pero antes de nada, lo que vamos a hacer es que nos explique cómo se fundó el grupo de teatro. Hola, buenas tardes. Pues Irónico Teatro surge en los talleres de la Universidad Popular y como la necesidad de presentar al público pues todo el trabajo que veníamos desarrollando en las clases. De esa manera, pues nos tuvimos que constituir como grupo y así empieza Irónico Teatro. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a hacerle las preguntas que teníamos pensado hacerle sobre una iniciativa que tienen en el Teatro Jovellanos este jueves, día 24, sobre un tema bastante solidario. Mejor que nos lo explique él. ¿Cómo surgió esta idea, Carlos? Pues casualmente uno de los días que Jorge del grupo Irónico Teatro venía caminando hacia la clase nos comenta que desde su casa hasta allí había habido más de 12 personas que le habían pedido dinero por la calle. Ante esa problemática, que cada vez es mayor, nos planteamos qué podíamos hacer desde la actividad teatral para intentar solucionar un poco el problema, ¿no? Bueno, empezaron a surgir ideas y al final decidimos que podía ser hacer una obra de teatro y que la gente, en vez de pagar la entrada con dinero metálico, pues que aportase alimentos. A partir de ahí, bueno, pues fue necesario ponerse en contacto con varias personas para que esto siguiera adelante y, bueno, consideramos que es mucho mejor que la gente lleve los alimentos que no que entregue el dinero, y porque pueden pensar que, bueno, que el dinero luego se puede ir a algún sitio donde no debería ir, ¿no? De esta manera, pues creemos que es lo más acertado. Bueno, y entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues lo único que hay que hacer es llevar alimentos a cualquiera de los centros municipales del ayuntamiento y a cambio le entregarán una entrada. El cartel anunciador dice 1 kilo por entrada, pero, hombre, sería interesante que todo el mundo aportase algo más de 1 kilo, ¿no? Porque cuanto más alimentos lleguen, pues mucho mejor. ¿Qué clase de cosas hacen falta? ¿Qué clase de alimentos? Más que nada porque la gente no lleve todos el mismo tipo de alimentos, ¿no? Hombre, sobre todo son alimentos no perecederos, ¿no? Tampoco sería interesante llevar cosas que tuvieran una fecha de caducidad muy próxima. Y después de hablar con los responsables del Banco de Alimentos, bueno, pues sobre todo legumbres y aceite, que normalmente no pensamos en ello como un alimento muy necesario, pero ahora mismo quizás sea lo más interesante. Aparte de, bueno, de lo que he dicho antes, de legumbres, de pasta, todo este tipo de cosas. ¿Y con qué clase de ayudas contáis? Bueno, pues en un primer momento, cuando surge la iniciativa, se lo presentamos a Julián, de Comunicación de la Fundación de Cultura. A él le pareció una idea genial y él ya se encargó de ponernos en contacto con Toño del Jovellanos para ver si era posible hacerlo ahí en alguna fecha que hubiera libre. Todo esto, además, bueno, siempre con la ayuda de la Universidad Popular y de los servicios sociales, que han sido los que han coordinado la venta de entradas a través de los distintos centros municipales. Y, como no, del Banco de Alimentos, que se va a encargar de la recogida. Evidentemente, vosotros lo hacéis altruistamente, ¿no? Sí, desde luego. No podía ser de otra manera. Si estamos promoviendo un acto solidario, no íbamos nosotros a cobrar algo, ¿no?, por ello. Porque, al parecer, la obra que representáis ya lleváis 3 veces que la representáis. Sí, la obra se representó este año en el centro de la calzada, en el centro del llano, y también estuvimos en la sexta edición del Festival de Teatro Amateur de Alegría Durancy, en Álava, y curiosamente allí pues conseguimos el primer premio al mejor montaje, gracias a nuestro director, Felipe Luis Ruiz de Lara, que ha sido el promotor, ¿no?, de toda la obra, de la versión, que es una versión de Cenizas en las manos, de un autor contemporáneo francés, Laurent Godet, y gracias a él, pues realmente este montaje se llevó a cabo y gracias a él conseguimos el primer premio al mejor montaje. Bueno, pues señores y señoras, ya saben, el 24 jueves en el Jovellanos podéis dejar alimentos durante toda esta semana, donde queráis. Bueno, os dejo con mi compañero Raúl y ahora despedimos a Carlos, como Dios manda. Bueno, amigos, pues nada, después de esta iniciativa que nos contó Carlos, muy interesante, vamos a seguir con un poco más de musiquilla, vamos a pinchar algo de extremo duro. Bueno, y después de este corte de Extremoduro, geniales como siempre, vamos a acabar la entrevista esta con Carlos, de Irónico Teatro, y vamos a dar paso otra vez al estudio para que nos acaben de contar esta iniciativa tan interesante. Venga, cuando queráis. Bueno, antes de despedir a Carlos, lo que nos va a explicar un poquitín en qué consiste la obra de teatro, ¿no, Carlos? Sí, sería interesante contaros un poco que, bueno, que no es una comedia, evidentemente. En este momento ha surgido como un drama, pero bueno, no es el único proyecto que tenemos, con lo cual en sucesivas ocasiones seguro que disfrutaréis de alguna comedia. La obra, como os comentaba, Cenizas en las manos, es un drama de un grupo de sepultureros que se encargan de enterrar todos los cadáveres de una guerra nuclear. Y a partir de ese momento, bueno, se suceden una serie de acontecimientos que les sorprenden y que les llevan a situaciones extremas incluso de violencia física. Pero, bueno, no por ello quiero que nadie piense que lo único que va a haber es agresividad y fuerza física y verbal y tal. Creo que es un trabajo interesante, donde sí que las emociones pueden estar un poco más a flor de piel, pero ya digo que no por ello menos interesante y seguro que os lo pasaréis bien. Bueno, pero a lo mejor es lo que necesitamos un poco, ¿no? Que nos remuevan un poco por dentro. Hombre, desde luego que es interesante, ¿no? Que esas conciencias se vayan removiendo. Lo que ocurre es que, bueno, con los momentos de crisis que estamos atravesando, quizás no sea lo más apetecible, ¿no? Ir al teatro a que, bueno, pases un ratillo de tensión. Serían quizás... la gente busca un poco más divertirse, ¿no? Y no pensar en nada. Pero bueno, creo que es interesante también lo que comentabas, remover a la gente y hacer pensar un poco más qué es lo que nos está pasando y las soluciones que puede haber para ello. Bueno, pues nada, Carlos, muchísimas gracias a tu compañía de teatro y a todos tus compañeros por esta iniciativa. Y gracias por estar aquí con nosotros y transmitírselo un poquitín a la gente. Despídete tú mismo, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradeceros a ti, Edu, y a Raúl, desde Radio Crash, que nos deis la oportunidad para difundir, ¿no?, el acto del día 24. Y, sobre todo, animaros a todos a que acudáis al teatro, porque estamos de rebajas, 2x1. Dentro de la oferta podéis asistir al teatro y además no tenéis duda que podéis hacer un acto solidario. Además, el jueves no hay fútbol, con lo cual no tenéis excusa. Os esperamos a todos el jueves 24 a las 8:30 en el Teatro Jovellanos, con la obra Cenizas en las manos, Irónico Teatro. Gracias. Mil gracias, Carlos. Bueno, pues después de escuchar a Carlos, yo creo que ya no hay excusa ninguna para que el jueves no esté petado el Jovellanos. Aparte de eso, vamos a seguir con un poco de caña y un poco de rock and roll. Voy a poneros un disco de Ramoncín antes de que se haya convertido en el payaso de la tele y el chorizo de las GAE, pues hacía cosas como esta que a mí me gustaban mucho de aquella. Vamos para allá. Desde Vallecas, a Ramón Ramoncín. We'll be right back. muy cerca de aquí, en el límite estás. Me he dejado media vida en el asiento trasero y ahora quiero que me digas dónde es malo o bueno. Ya no te excito cuando me subo a cantar. En el límite estoy, al límite voy, el límite está muy cerca de aquí. Muy cerca del infierno, recibiendo unos billetes a cambio. He bajado hasta el final de la tierra y no creas que me siento mejor. Oh, no, no, no, no, no, no. En el límite estoy, al límite voy, el límite está muy cerca de aquí. Siento pisa el acelerador, está rompiendo la calma que para la ciudad. En el límite estoy, al límite voy, el límite está muy cerca de aquí. En el límite estoy, al límite voy, el límite está muy cerca de aquí. En el límite estoy, al límite voy, el límite está muy cerca de aquí. He rodado muy cerca del infierno, recibiendo unos billetes a cambio. He bajado hasta el final de la tierra y no creas que me siento mejor. No sé lo que está perdido estoy. No encuentro una persona que me quiera ayudar. Oh, no, mi coche quema los kilómetros sin parar. En el límite estoy, al límite voy, el límite está muy cerca de aquí. En el límite estoy, al límite voy, el límite está. En el límite estoy, al límite voy, el límite está muy cerca de aquí. Que mola, ¿eh? Bueno, después de esta descarguilla, vamos a seguir contándonos alguna cosina de lo que pasa por ahí por el pueblo. Tiene Edu por ahí cosas preparadas de gente que sigue haciendo cosas que por lo menos una vez a la semana vamos a intentar contaros las iniciativas que hay por ahí, las cosas que pasan en el pueblo, para que no tengáis disculpa ninguna para no estar allí. Venga, Edu, cuando quieras. Bueno, en el pueblo y en toda España, ¿no? También, que el pueblo y es grande, ¿no? Bueno, hay un chaval que se llama Héctor Moro, que va a correr el sábado 2 una maratón, dos maratones en una cinta, una cinta de gimnasio, para recaudar dinero contra el cáncer y la fibrosis quística. La Feria de Teatro de Feten va a dedicar una exposición ahora cuando va a ser Feten ahora el 24 de febrero sobre sus historias más populares. Y bueno, no sé, pínchanos algo ahí majo para que esta gente se ponga a tono, Raúl. Venga, pues vamos a dar con un corte que a mí me gusta mucho y es como una declaración de principios del gran Loco, que también era un crack en su época. Ahora, bueno, supongo que todos nos aburguesamos, y unos más que otros. Vamos con él, venga. Esperamos que os esté gustando la musiquilla que os estamos poniendo. Mientras tanto, y buscamos algo de música para seguir poniendo un poco de caña a estos orines muertes de lunes por la tarde, vamos a ver si Edu nos cuenta alguna cocina más de las que tiene preparadas por ahí. Venga. Bueno, lo primero, ánimo a toda Asturias y a España, y mucha fuerza para superar el temporal, que hay sitios, por ejemplo, aquí en Asturias como Sotón, Ribadesella, Sales, Salinas y Villaviciosa, etcétera, etcétera, que les ha caído una buena, Bueno, en otro orden de cosas, vamos a ir contándoos un poquitín, por ejemplo, qué pasó este fin de semana. Este pasado fin de semana actuó en el Niemeyer Bob Geldof y su banda. Se celebró este fin de semana también en Morcín el 32 certamen del queso Afogalpitu. El galardón al Afogalpitu de oro fue para Nacho Manzano. Y después, por último, ya doy paso a Raúl con esa canción que está buscando, maravillosa, para poneros. Hay un concurso de silla roja en el Colegio La Inmaculada, en la Semana Solidaria de Justicia, que los niños de 4 a 4 y media pintan sillas de rojo para simbolizar los 61 millones de niños que no pueden ir al colegio en el mundo. A ver si tomamos un poco de nota. Bueno, pues nada, sin más dilación, os paso ahí al crack de la música. Perdón, que me acabo de equivocar de tecla. Que digo yo que vamos a seguir metiéndonos en harina con los de siempre, con los que nunca fallen, y vamos a escuchar un temazo del gran Dylan. Venga. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Bueno, pues después de este temita, más por lo suave de Dylan para escuchar, vamos a seguir contándonos alguna cocina de lo que pasa por ahí. Bueno, aquí sigo. En otro orden de cosas, también culturalmente hablando, el Centro Cultural Antiguo Instituto tiene hasta el 17 de febrero una exposición sobre la 21 edición del Premio Asturias de Arquitectura. Mira, gente solidaria que se va. Fallece el viernes en Gijón el popular coleccionista de fósiles Emilio Quirós González, un tipo comprometido con la cultura, el deporte y la gastronomía de Carreño, a los 85 años. Descanse en paz. Y ya por último, una nota de humor, porque yo lo que le prometí a Raúl es que intentaría que la gente se riese en nuestro programa. Los famosos riñones de Francia se disculpan con España. Ya era hora, ¿no? Bueno, paso a Raúl otra vez y os pone un temita ahí bueno de los que estamos pinchando. Bueno, después de estos pequeños anécdotas y noticias que pasen por ahí, vamos a pinchar un tema de rock and roll más antiguo, más clásico, un tema que a mí me gusta mucho de Bob Dylan, que dice "You can judge a book by looking at the cover", que viene a ser algo así como "no se puede juzgar un libro por la portada". Y vamos a dar un poco de caña a ver qué os parece. Vamos allá. Bueno, ya debe ser casi la hora, ¿eh? Sí, por eso te digo. Bueno, por eso te decía yo, vamos a empezar con una hora. ¿Qué te crees que ya? ¿Qué? Sí, hombre, ¿por qué? ¿Lleváis 41 minutos? No, pero tiene que empezar. ¿Cuánto empezamos? Yo creo que es muy bueno, pero no tengo ni gracia. A ver, esta ya es la 2. Bueno, esperamos que os haya gustado el corte este de Bob Dylan. Vamos a ver si Edu tiene alguna cocina más que contarnos. Bueno, poco más por hoy, para ser el primer programa, pero bueno, alguna cocina siempre queda. El fundador de King, o sea, el fundador de Megaplow, King Dong, fue liberado este fin de semana. Que bueno, que viva la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, volver a recordaros otra vez lo del teatro del jueves. Es el jueves a las 8:30 en el Teatro Jovellanos. Actúa Irónico Teatro en coordinación con el Banco de Alimentos para conseguir alimentos. Y aparte, acordaros que os dan una obra de teatro gratis. Podéis ir al teatro gratis. Bueno, pues a ver si tiene Raúl por ahí otra cancioncina y ya poco a poco iremos apagando luces. Venga, pues ahora ya vamos a ponernos un poco más callejeros, un poco más de los míos, un poco más de los grupos que me molaban a mí, que me siguen molando, y que el gran Pepe, que en paz descanse, que yo lo llegué a conocer, hacía cosines como esta cuando no les escuchábamos casi nadie. Ahí va, que os preste. Llego a mi esquina y Mr. Jack con la gasolina. El UFC es una gran fila y los Stones cargando las pilas. La veo entrar y me entra el siroco. Ese feeling que tienen algunas, pero si hay dos, no quiero ninguna. Ya lo ves, ey bonita, no solo tú eres lo que quiero. Sigue con tus juegos, me da lo mismo, yo ya voy muy ciego. Muy cerca de casa, que por las noches te pones las gafas, amaneciendo con toda la vasca, y los vecinos saben lo que pasa. Ya lo ves, ey bonita, no solo tú eres lo que quiero. Yo ya voy muy ciego. Bueno, espero que os haya gustado estos cortes raros de los grupos de antes. Y ahora, para ir acabando, sois todos muy simpáticos, pero yo hace tiempo que tengo simpatía por una gente que os voy a poner ahora. suficiente simpatía por los estos. Es la belleza de una noche de alcohol y tu vida se reduce siempre a suspender la misma lección. Entra en el túnel de la pasión, ten simpatía por los estos. Entra en el túnel de la pasión, ten simpatía. Bueno, pues nada, después de los simpáticos que nos caen los Rolling, deciros que hoy a las 9 empieza Carlos Pizarro, el que no lo conozca y es un gran guitarrista de jazz, también hace un programa de jazz. No os puedo decir el nombre porque no sabemos ahora cómo lo va a llamar, pero va a venir a hablaros de jazz y a pincharos también buena música. Ahora, para acabar, vamos a, ya para acabar, para despedirnos hasta la semana que viene, vamos a acabar con un tema de loco que nos gusta bastante también y esperemos que os guste a vosotros. Va para allá. Chao. Voy de negro y te preguntas el porqué. Porque no he visto otros colores y muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder. Bueno, y ahora agradecer a Falo y a toda la gente que lleva muchísimos años aquí en Rafa Cash, en Radio Crash, perdón, esta oportunidad y nada, como decía siempre un gran querido aquí en Gijón, que fue un gran entrenador del Sporting, mañana volverá a salir el sol. Fríos como piedras después de cabalgar mientras alguien se hace rico en su sofá. Llevo el negro por el joven que caerá creyendo tener detrás. Adiós y a su madre de su lado. Y no es verdad, es la carne del fuego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, esta canción.